emoción de los queda lo aficionado con la emoción de lo le queda lo aficionado. Ale. Y tostando al final con la espada en la cintura, con la espada en la cintura, como la forma más pura, y mano izquierda no atura, como la forma más pura, mano izquierda natura. Dándole al toro su espacio, que el toreo viene hecho, que el toreo viene hecho. Lance a lance muy despacio, ay, cerrando con él de pecio. Lance a lance muy despacio, ay, cerrando con él de pecio. Llegó la hora suprema, ya no cabe otra salida. Te digo, toro, mi lema, toro, tu muerte o la mía. Toro, mi lema, toro, tu muerte o la mía. Y acostillao. Del toro siempre la muerte, a veces también del hombre.